Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias por la presencia vuestra hoy aquí. Conmigo en la mesa se encuentra pues María como concejala de fiestas, Manuel Díaz, el cordobés, y Rafael Tejada como parte de la terna de la Goyesca de este año, y Salvador Vega, que ha excusado su presencia por un problema que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. El acto es la presentación, una vez más, de la edición de la Goyesca de Archidona, un espectáculo que, como ya sabéis, es la cuarta edición. Un espectáculo en el que, desde el Ayuntamiento de Archidona, en su momento, cuando los hermanos Dorados nos propusieron la iniciativa, pues la vimos interesante como una forma de recuperar un espectáculo que anteriormente se hacía en la Plaza Ochavada, una forma de recuperar también el espectáculo taurino para nuestra ciudad y también, como no, una forma de poder dar difusión a nuestro propio municipio. Desde esa perspectiva es por la que desde el principio planteamos nuestra colaboración dentro de las posibilidades que tenemos en el Ayuntamiento de Archidona. Siempre le dejamos muy claro que el Ayuntamiento no se iba a meter a empresario taurino, que ese no era nuestro papel, pero sí de tratar de respaldar todas aquellas iniciativas que considerábamos positivas para la ciudad. Ellos aceptaron el reto y creo que llevamos esta cuarta edición con un buen resultado y con satisfacción para ambas partes. Yo quería también especialmente agradecer a Manuel Díaz el que haya el esfuerzo por venir hoy aquí, con todo lo que le supone en plena temporada para ellos, y que se ha tenido que desplazar desde Sevilla. Entonces, especialmente agradecerle su presencia. Encantado. Y evidentemente también a Rafael, aunque a él le pilla un poquito más cerquita. Yo únicamente destacar eso, la apuesta que seguimos haciendo por un espectáculo que creo que ofrece a nuestro municipio una posibilidad de difundir fuera, de darnos a conocer fuera, y también la posibilidad de que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan presenciar en la Plaza Ochavada un espectáculo taurino. Eso y el espectáculo ecuestre, que también está programado para el sábado, para aquellas otras muchas personas de la ciudad o del entorno que es aficionado al caballo y a todo lo que supone ese mundo. Por lo tanto, satisfecho, orgulloso, y en la medida que podemos, pues seguir colaborando con esta iniciativa. Reconocerle el trabajo que hace, la labor empresarial, y reconocerle ese esfuerzo y ese riesgo, entre comillas, que como lógicamente asumen, pero que creo que sumando sinergias es como se consigue que los proyectos salgan adelante. Esperemos que Canal Sur este año también pueda retransmitir la corrida, con lo cual, pues bueno, creo que podemos conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Y yo ya sin más le cedo la palabra, no sé cómo tenéis previsto la intervención, si pues no, Manolo, que está aquí más cerquita, toma la palabra y luego ya le doy la palabra a Rafael. Bueno, buenos días. Perdona un poquito el retraso, pero tengo demasiadas complicaciones. Tenía una infiltración hoy en la cadera, programada para las 12 del mediodía, y la he retrasado a las 3 de la tarde. Los entrenamientos, la rehabilitación de la cadera, que ando bien con ella, pero me estoy poniendo factor de crecimiento, que es una cosa nueva que hay para proteger un poco el cartílago. Y bueno, ando en eso un poco liado, me he venido para acá rápido y corriendo. He salido de Sevilla, no sé si me han quitado o me habrán quitado puntos, me habrán quitado y comas. Creo que me han quitado todos los puntos y todas las comas que me quedaban. Y bueno, sí es cierto que estoy muy contento de estar aquí otro año más, que os agradezco el esfuerzo. Creo que es un marco espectacular donde se realiza esta corrida de toros, que tiene un encanto fuera de lo común. Creo que el pueblo en sí, ¿no? Lo que es el pueblo, la zona, el sitio donde se hace esta corrida de toros es inimitable en el mundo, ¿no? No hay ningún sitio del mundo que se pueda hacer esto, y creo que es una de las cosas bonitas que yo he toreado en mi vida, en esta corrida de toros goyesca. Apoyar a la empresa, apoyar al ayuntamiento que nos apoya al mismo tiempo, a todos vosotros que estáis aquí, Y bueno, pues sentirme satisfecho de que cuenten conmigo otro año más e intentar de garantizar el espectáculo en el ruedo, que creo que es donde yo tengo que hablar un poco más, ¿no? Deciros que, bueno, que creo que hay gente joven intentando, tanto ya Don Manuel, que es joven, como todo el equipo que está aquí, que somos jóvenes, y qué bonito que los jóvenes, pues, estemos volcados con el mundo del toro, ahora mismo que hay tantos frentes abiertos que nos están atacando por varios motivos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo la ilusión de que Archidona tenga su corrida de goyesca, que es patrimonio de Andalucía y creo que patrimonio de España, ¿no? Hay muy pocos sitios donde se celebra una corrida de toros con tanto encanto y ojalá dentro de muchos años estemos conmemorando una corrida tradicional en el círculo taurino de España, ¿no? Y deciros que me siento orgulloso de haber sido partícipe de ello y ojalá que muchos compañeros tomen testigo de esto y año tras año vayan animándose y vayan haciendo carteles, pues yo creo que el de este año está muy bien, pero que otros toreros también en su temporada pues miren un poquito para Archidona y piensen que están haciendo, colaborando con algo único. O sea, hablemos que Ronda es una plaza única, pero es que Archidona es una plaza única también y tiene un encanto distinto a todo, ¿no? Creo que eso deberíamos de valorarlo. Muy pocas ciudades, muy pocos pueblos pueden permitirse el lujo de ofrecer un espectáculo tan bonito como es la goyesca de Archidona, ¿no? Ojalá que son 4 ediciones, ojalá que sean 1.004, ¿no? Lo que haya. Y que podamos verlo, ¿no? ¿Don Manuel? Claro que sí. Eso sería ya un chollazo. Y a los empresarios, pues nada, que sigan luchando, que sigan apoyando esta ilusión que tienen de montar esta corrida tan peculiar, que ahora mismo no es tarea fácil porque las cosas están un poquito apretadas, pero que con ilusión todo se consigue, ¿no? Que poco a poco los demás estaremos aquí para apoyarle y que sea un éxito como han sido estas anteriores, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo en principio pues querría destacar, al igual que ha hecho el maestro, la importancia que tiene la labor de que una administración, como en este caso el Ayuntamiento de Archidona, se vuelque para hacer un espectáculo de la entidad que se está queriendo organizar aquí en Archidona. Hoy en día, como decía el maestro también, pues en tiempos que peinan crisis, tanto económicas como de afición, creo que es muy importante, ¿no?, que la administración se vuelque, apoye a la fiesta y consiga sacar a espectáculos que engrandezcan a la misma y sirvan para crear afición, ¿no? Por supuesto, también destacar la labor de la empresa que tan complicado lo debe de tener para organizar un evento de esta magnitud. Y sobre todo, pues agradecer de verdad, pues, tanto al Ayuntamiento como a la empresa que me vayan a dar la oportunidad de participar este año y poder disfrutar del marco incomparable que va a suponer esta corrida goyesca y que seguro servirá para promocionar esta tierra y para promocionar la fiesta, que en el fondo pues es algo que todos perseguimos, ¿no? Yo de verdad mi más sincero agradecimiento y espero que junto con los dos maestros con los que voy a compartir tarde, pues hagamos de ese día una fiesta y que hagamos un espectáculo acorde al esfuerzo que todos estáis realizando, ¿no? Desde aquí, de verdad, daros mi agradecimiento y mi respeto, ¿no? ¿Alguien? Todo lo que digas que sea verdad, ¿eh? No ir en contra tuya. Hola, buenas tardes a todos. Primero, darle... Bueno, agradecer a todas las personas que estáis aquí, ¿no? Que habéis asistido a este acto de presentación de la cuarta corrida goyesca en la Osabada de Arsidona, autoridades, matadoras de toros, medios, en fin, gracias a todos. Bueno, antes de pasar un poco a explicar el cartel, pues quisiera hacer un poco de, o relevar un poco la importancia, ¿no?, y el esfuerzo que estamos haciendo todos, porque esto es, ya ha llegado a este punto, es prácticamente una familia, y el esfuerzo de medios económicos que estamos haciendo todos para que se lleve a cabo este proyecto, ¿no? Desde evidentemente el ayuntamiento, más lógico, los matadores de toros, la empresa, la hermandad, los medios, ¿no?, los sponsors, decir que bueno, que sin ellos, que no, que la ilusión que tenemos por realizar este espectáculo, pues la verdad es que no podíamos realizarlo, ¿no? Así que gracias a todos y que tengamos claro eso, ¿no?, que esto es entre todos, ¿no? Una vez dicho esto, pues bueno, pues voy a hablar un poco del espectáculo que vamos a realizar este año. Tenemos el día domingo, día 21, la ya tradicional corrida de toros, ¿no?, corrida goyesca, en el marco único de la Plaza Osabada, ¿no?, de Archidona. Creemos que, como ha dicho el maestro, es un gran cartel, ¿no?, un gran cartel que, porque crea, de las tres ediciones anteriores, creo que la que más aceptación tuvo, bueno, fue la que participó Manuel, ¿no? Entonces, pues hemos creído conveniente, pues, volver un poco a que el cartel sea, como ya habéis visto, Manuel Díaz Cordobés, Salvador Vega y Rafael Tejada, ¿no? Rafael Tejada, que además de amigo, gran matador de toros también, de ronda. Y a destacar los toros, que este año pues no van a venir de Laguna Janda, no es por nada, sino simplemente por cambiar la corrida de toros. Este año viene de la ganadería de Alba Cerrada. Alba Real, perdón. Un poquillo, pero bueno. Alba Real. Hemos cambiado, como ya habéis visto, los matadores de toros están bastante contentos con la corrida. Y eso es lo que es la corrida goyesca, ¿no? El espectáculo del día 21, ¿no? Luego tenemos el día 20, tenemos un espectáculo ecuestre, es nuevo. Este espectáculo ahora pasaré a que nos explique un poco su representante, en qué va a consistir, y porque creemos también que los caballos pues tienen bastante aceptación aquí en Archidona. Una vez dicho esto, los demás detalles como los precios, las formas, la hermandad, una vez que la cartelería esté puesta en la calle, pues ya nos enteraremos, ¿no? Así que, si tú quieres decir algo, José, sí. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Espérate, una viña, ¿no? Que cabe, ¿no? Y luego nos van a explicar un poco cómo es el espectáculo ecuestre. Así que gracias a todos, y lo único que hace falta ya, pues llenar la plaza el día 20 y el día 21. Muchas gracias. Buenos días. Yo creo que ya está todo dicho, pero bueno, comentaros que agradecer vuestra presencia aquí. Agradecer al Ayuntamiento de Archidona por la gran labor que está haciendo por la fiesta de los toros, el fomento en su pueblo y realzando lo que es esta fiesta. Y agradecer sobre todo a los dos toreros que tenemos aquí, al maestro Manuel Díaz. Hay que venir, José. Que yo sé que ha hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí. Tampoco y, tanto. Sí, todo el mundo nos apresta a apoyar la fiesta y a dar el cariño que tú das por ella. Todo el mundo nos apresta. Tú eres mi amigo, José. Y agradecer también a Rafael Tejada, porque con todo el cariño pues está aquí en este cartel también. Yo creo que, y brindarle también sobre todo la gracia de a mis amigos, los hermanos Dorados, de darme esta oportunidad de poder estar aquí con ellos como empresa, porque claro, Archidona es una plaza que a todo el mundo pues le apetece estar. Y cuando me lo comentaron, pues la verdad que me hizo mucha ilusión como empresario de poder estar aquí en el apoyo de esta corrida. Decir que bueno, que se han hecho unos precios este año bastante populares, se ha buscado una entrada asequible para que todo el mundo pueda ir a los toros, 32€ anticipada, y la barrera 42€ también, que yo creo que una entrada dentro de lo que el aforo muy reducido que tenemos, que es complicado poder defender este tipo de eventos. Se ha buscado una entrada para que todo el mundo pueda ir a los toros. Y el espectáculo de caballo, yo creo que algo novedoso el que tenemos este año, porque la Pasionata es un espectáculo con grandes profesionales como lo he visto realizar. Está teniendo mucho tirón por Andalucía y por todos los sitios que está yendo, y yo creo que va a sorprender aquí en Archidona este espectáculo, porque aparte de la pureza que lleva el espectáculo, también hay espectáculos bonitos para los niños y para que todo el mundo pues pueda pasar una tarde agradable. Pues nada, desear mucha suerte a todos los que estamos aquí presentes y que todo salga bien. Y que bueno, que yo creo que va a ser una gran tarde de toros y que Manolo va a disfrutar mucho. A mí no me presiones. No va a hacer disfrutar. A mí no me presiones, José. No. Y Rafael también va a estar. Con eso cuenta ya, lo que tienes que invitar al público, a la afición de Archidona, a su plaza, que sin ellos no somos nadie, que no hace falta la gente, el apoyo, para que esta corrida goyesca tradicional de Archidona se pueda sea mantener. Una corrida de toros en el circuito nacional de corrida de toros de España. Perfecto. Eso es lo que hace falta. Eso venga. Es lo que hace falta. Anticipada en la hermandad, como siempre. La goyesca de Ronda, como están tantas cosas, aquí somos de la misma categoría. Archidona, ¿no? Y que esta goyesca sea una goyesca que todos los toreros quieran torearla y que el año, dentro de 3 años, esté Morante y haya toreros. A lo mejor que también se, pues la gente quiere verlos aquí en Archidona, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Totalmente. Esto es trabajo de todo el pueblo, de todo. Y gracias a don Manuel y a su equipo que se están volcando con vosotros. Y parece que estáis muy tristes. Estáis aquí, estáis ya derrotados. No, hombre. Sois la empresa derrotada ya. ¡Alegría, hombre, alegría! ¡Que esto es un éxito ya! La plaza, la entrada anticipadamente se van a vender, como todos los años, la hermandad va a ser la que va a tener esa entrada anticipada. Y el que se pueda colar, que se cuele. Claro, pues yo. Y en Ronda también las tendrá en la Peña Taurina de... No, no. De Rafael Tejada. El vivo y listo, que se pueda colar. Le paso la palabra a don José. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos ya. Me habéis roto los esquemas, sobre todo Manuel Díaz, el maestro. Hombre, no, porque resulta que yo venía a hablar de caballos, pero no tengo más remedio que empezar. Primero en felicitar al excelentísimo señor alcalde, a su concejala de fiestas, por seguir, bueno, por haber iniciado, no sé si lo iniciaron ellos o otro ayuntamiento, pero por seguir trayendo los toros a esa bellísima plaza, que realmente lo es. Yo he tenido la oportunidad de visitarla en bastantes ocasiones, de paso, tomarme una copa por este pueblo y eso, pero no he visto nunca los toros, salvo a través de televisión, pero realmente es una maravilla. Y luego, a ustedes dos, a los que estáis aquí, también a, al torero que no ha podido estar, seguro que tendría algún problemilla para no poder venir o algo que hacer. Y ahora ya paso a los caballos. Y voy a empezar, por eso decía que me habéis roto el esquema, voy a empezar porque nosotros, en Pasionata, nuestro título del espectáculo es Andalucía sueña. Andalucía, llevamos o queremos representar esa parte extraordinaria y exquisita de lo que es la cultura de un pueblo. El cante, el baile, el caballo y también el toro. Nosotros en nuestro espectáculo no podemos llevarlo con nosotros, salvo cuando se celebra en una plaza como aquí. Pero sí que nuestro ballet ha querido representar un número dedicado exclusivamente al toro y nuestro ballet ha hecho una coreografía magnífica donde se demuestra, y por eso decía antes que Manuel Díaz me había roto el esquema, porque ha hablado en estos tiempos que las problemáticas que tiene el toro. Bueno, pues nosotros representamos ese cariño, ese amor que el torero siente aun a pesar de que se tenga que enfrentar a él, llegando incluso a matarlo por el toro. Es una coreografía magnífica que yo me encantaría que todo el pueblo de Archidona y los limítrofes pudieran venir y recrearse en eso. Y ya hablamos del caballo. Tengo a mi lado a David Chávez, que es el director técnico, director artístico, coreógrafo, le digo yo también, porque los números están montados según a él les gusta, y es un hombre que ama al caballo y que disfruta mucho haciendo disfrutar a los demás. Y yo, que soy simplemente el que presenta el espectáculo y el hombre que aparece ante la prensa por decisión de él y del jefe, el gran jefe, ¿no? Entonces, en nuestro espectáculo representamos el caballo en dos versiones importantes. Lo que es el caballo del campo, la doma. La doma de campo, la doma de esas jacas cruzadas que decía don Álvaro Domés y Díaz, el caballo más flamenco que ha existido en el mundo era el hispano-árabe, hasta que llegó el anglo, que le quitó flamencura, pero le dio un poquito de más destreza, más rapidez, y de eso podemos disfrutar en nuestro espectáculo. Y entonces veremos pues el caballo en la feria o en la romería, con esa vistosidad que de esas mujeres guapas y bellas andaluzas montadas su grupa, cómo se mantienen allí, cómo arrean, cómo paran. Ya sabéis que la doma del campo es una doma de chispa, de improvisación, donde los caballos pues igual andan a un ritmo y a un compás maravilloso, que jarrean y galopan templado, o jarrean fuerte como si del diablo huyera, decía también don Álvaro, para parar en seco. ¿Y cómo se mantienen esas mujeres? Yo de verdad que estoy admirado. Yo no me montaría en una grupa para que un caballista como David me pegara dos arreones y dos parones en seco. Seguro que rodaría. Total. Y tenemos también pues un número dedicado a la garrocha, el campo andaluz. Otro número del vaquero, que con ese abrimos, que se siente solitario en esa marisma, en esa tierra de noche, guardando el ganado y procurando que esos torerillos, desgraciadamente o afortunadamente, hoy están desapareciendo porque hay unas escuelas que se encargan de formarlos. Pero nosotros representamos el tiempo ya pasado, cuando todos estos maletillas, yo creo que Manuel lo haría más de una vez, y se iba a los cerrados y saltaban las talanqueras para apartarse una vaquilla o un heral y darle allí cuatro muletazos como podía. Total, también contemplamos lo que es la alta escuela española, trabajo de picadero, donde nuestros caballos, afortunadamente caballos andaluces, aunque lo conozcamos como pura raza española, pero realmente se crearon y se criaron aquí, en Andalucía. Ellos eran herederos directos del tarpán y del presebalski. Uno llegó por el norte, otro por el sur, y llegan a esta tierra seguramente por la riqueza de sus pastos, porque aquí se le cuidó más, o porque este sol que todavía seguimos disfrutando, aquí a lo largo del tiempo, y a eso le debemos mucho también a los árabes, que estuvieron 8 siglos por aquí, y fueron los primeros que hicieron la monta dirigida, o sea, escoger el semental para qué tipos de yegua, hasta que llegó un momento que nuestro caballo andaluz destacó para ir a toda Europa a prestar sus genes. Sabemos que en Nápoles nuestro caballo creó allí una raza también. Los caballos napolitanos eran descendientes de los andaluces. Los caballos de Lipiza, las yeguas de Lipiza, fueron también cruzadas con nuestros caballos andaluces, que se crearon para crear la escuela de española de equitación en Viena, y a otros muchos puntos han llegado nuestros caballos. Pues aquí lo tenemos en su mayor pureza, realizando trabajos de alta escuela, trabajos también pie a tierra, donde los caballos se hacen levadas, posadas, cabriolas incluso. Realmente el espectáculo está muy bien montado, gracias a David, que lo trabaja muchísimo, y gracias también pues a todos los componentes, naturalmente, que se prestan. ¿Y qué os puedo decir? El hombre que ama al caballo, yo creo que ya tiene medio cielo ganado. Y por eso digo que afortunadamente aquí también en Archidona pues se han preocupado de traer el caballo a esta plaza bendita y maravillosa. Conocemos todos los alrededores, hemos estado casi en toda España ya. Y este sitio es así, a mí particularmente como presentador, me hace moverme, a ponerme a más alto nivel, porque me crezco yo. Cuando está uno a gusto, realmente se crece siempre. Y la verdad es que estoy encantado de poder estar aquí este día 20, ¿no es? El 20, para presentar el espectáculo. Yo estoy seguro que os va a gustar a todos los que vengáis de Archidona o de los alrededores, porque donde quiera que llegamos, no hay, yo tengo ya una edad bastante mayor para seguir en estas lides, pero siempre cuando termina el espectáculo y vienen 10, 12, 14 personas a decirme felicidades, enhorabuena, usted es magnífico, el espectáculo es magnífico, me da vida para seguir estando. Que no quiero hacerme muy viejo y decir tonterías, porque cuando ya empieza uno a ser mayor puede decir barrabasadas y no quiero llegar a eso, pero me animáis. Y como me animáis, yo digo, seguí animándome y vení ese día 20 a la Plaza de Toros de Archidona, vaya a gozar de, primero, la plaza, porque es una verdadera maravilla, y segundo, del espectáculo, y el 21 a los toros, naturalmente. Y ya, David, ¿tú tienes algo que añadir? El instituto. No, también hay que decir que tenemos un número especial dedicado para los niños, para los más pequeñitos, para que se rían. Que yo creo que se ríen más los mayores que incluso que los niños a veces. El burro Serafín y el pony Saltarín. Y nada más. Si tú quieres decir algo. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Para allá, ¿no? Voy para allá, venga. Gracias. Señor alcalde, muchas gracias. Figura del toreo, te saludo y gracias por tu felicitación. Cuando éramos Chavea que queríamos ser torero, que yo también lo quise, decíamos, fulano me ha escuchado, ¿te acuerdas, maestro? Yo me gustaría que escucharas dos cosas, por favor, te lo ruego. Hablo. Decirte que yo vengo aquí con una alegría enorme, porque es que este pueblo ha roto con relación a lo que son los cosos no permanentes, que es un secreto que hay en el reglamento taurino que hizo Soriano, que nos permite dar toros hasta en el patio de una casa. Y eso la Junta lo ha aprobado, y como consecuencia de la gestión de este pueblo y de los técnicos municipales que aprobaron el proyecto, se han salvado muchas plazas de toros. Se ha salvado Fuengirola, se ha salvado Osuna, se ha salvado Nerva, se ha salvado Marbella, se ha salvado Estepona y se ha salvado Ronda. Porque, claro, los reglamentos antiguos, modernos, las plazas no cumplen. Pero, sin embargo, han salido reglamentos que se pueden acoplar con buen criterio y gracias a Archidona se han acoplado. Nada más. Entonces, con relación a lo que tú dices, de que esto sea un espectáculo singularísimo, existe la oportunidad. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es uno de los secretos? Uno de los secretos es que cuando este hombre que tenemos aquí, o Rafael, torean en una plaza de toro para 10 o 12 mil personas y transmiten a 10 o 12 mil personas, ese ruedo tiene 70 metros, 60 metros, y el más chico es de Valencia porque lo andaron hacia abajo. Pero es que aquí están más cerca del torero. ¿Por qué? Porque el ruedo es muy pequeño. Y entonces te emociona lo que produce el arte y lo que produce el valor. Y digo una cosa solamente, por la comparación con Ronda. Plaza de piedra de Ronda, la de los toreros machos. Pide tu balconería una Carmen en cada palco, un romero cada toro, un maestrante a caballo y dos bandidos que pidan la llave con su retraco. Plaza de piedra de Ronda, la de los toreros machos. Y ahora decimos aquí, de Archidona, la Ochavada, forja cal y almagra, recobra su tradición con una corrida a la usanza, una ilusión que renace, una fiesta grande, grande, una corrida de toros cercada de balconada, toros en Archidona, balcones, forja, cal y almagra. Muchas gracias. Sí, buenos días, buenas tardes ya. Yo, pues bueno, ya ellos han hablado, queda casi todo dicho. A mí es que siempre me dejan para el último y ya, pues casi nunca tengo que decir. Yo nada más agradecer al ayuntamiento, ¿no?, por seguir apoyando nuestra idea, nuestra ilusión. Sí, y al cabo fue una ilusión que nos inventamos, pero hoy ya prácticamente es realidad, ¿no? Agradecer al maestro, ¿no?, a Rafael, que ellos, pues bueno, pues tienen bastantes cosas que hacer, pero han querido hoy estar aquí con nosotros. Muchas gracias. A los medios, agradecerle también a los medios, a los asistentes. Y bueno, y por último, como decía el maestro, puedo hacer un llamamiento siempre al pueblo de Archidona, ¿no?, a los aficionados y a los no aficionados, para que puedan ver la corrida de toros, porque, pues bueno, sin ellos, aunque el ayuntamiento nos ayuda, ¿no?, hay mucha ayuda por parte de muchos organismos, ¿no?, de muchas empresas, pero la verdad es que dependemos un poco del público. Sin ellos esta idea no se podría realizar. Y de aquí pues le hago un llamamiento, que hagan un pequeño esfuerzo, que hemos trabajado y vamos a trabajar mucho para que sea un éxito, para que sea una corrida de categoría, y seguro que se van a divertir. Y bueno, y hablando un poco del espectáculo de los caballos, pues la verdad es que yo lo he visto varias veces y siempre me llevo algo nuevo, porque la verdad es que es asombroso. Y nada más, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo creo que está ya todo dicho, queda muy poco por decir. Simplemente animar a todos los vecinos de Archidona, de la comarca, y a todos los aficionados al toreo, a que este fin de semana pues acudan a Archidona, que como bien se ha dicho en esta mesa, la Plaza Ochavada la hace única y diferente los espectáculos, ¿no? Por ello, adelanto que desde el Ayuntamiento se va a preparar un pass promocional para todo aquel que quiera disfrutar de los dos espectáculos, pueda quedarse a dormir en Archidona el sábado por la noche, así como una visita turística a los principales monumentos de la ciudad el domingo por la mañana. Así que todo aquel que quiera pasar un fin de semana en Archidona puede hacerlo. Le iremos informando a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación, para todo el que viva fuera de Archidona pueda ir reservando en la oficina de turismo este pas promocional. Y reiterar mi enhorabuena y agradecimiento al archicofradía del Dulce Nombre, pues que desde el primer momento, desde la primera corrida, tomó el testigo de la venta de entrada y volverá a abrir las puertas de su casa hermandad este año para hacerlo de nuevo, y pondremos otra vez a disposición las redes sociales y los medios de comunicación para que en el momento que estén preparadas, como bien ha dicho Antonio, ponerlas a la venta de todo el que quiera asistir a los espectáculos y pueda acercarse a la casa hermandad a la compra. Simplemente os esperamos este fin de semana en Archidona y a disfrutar de la ochavada de nuestro pueblo. Hola. Bueno, pues es tiempo de televisión y de radio en una jornada muy especial. Nos encontramos en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo y hoy puedo deciros que tengo en mis manos un auténtico cartel. Día 21, tarde de toros en Archidona con Manuel Díaz, el cordobés, Salvador Vega y quien nos acompaña, Rafael Tejada. Querido maestro, buenos días. Buenos días. Una cita muy especial el próximo día 21 en una plaza que habéis subrayado por partida doble de una manera muy especial. Claro, hombre, el espectáculo que se plantea a montar en la Plaza Ochavada ya en sí es único por el entorno, ¿no? Y ya el haberla enmarcado dentro de lo que son las corridas goyescas, pues le da una singularidad aún mayor, ¿no? Yo, vamos, para mí, tanto como para el resto de mis compañeros que participamos en este cartel, la verdad es que es un orgullo muy grande el poder participar, tanto por el entorno como por venir a Archidona, que bueno, que también nos ha acogido siempre que hemos venido, ¿no? Rafael, en ese sentido, no hay plaza pequeña, cuando el arte es grande, ¿no? No, al revés, ¿no? Yo creo que en estos marcos es donde el aficionado puede disfrutar del toreo en su esencia más íntima, ¿no? Donde nosotros cuando llegamos a este tipo de escenario realmente disfrutamos más aún de lo que hacemos y eso al final se traduce en mayor diversión del que viene a vernos, ¿no? De los tres maestros que esa tarde vais a lidiar en Archidona, especialmente a ti, porque eres gran conocedor del ambiente taurino en Ronda, como es lógico. Ese paralelismo que es ineludible, porque tiene ese romanticismo, tiene ese tono de barro y cálida luz de nuestro sol de Andalucía, ¿no? Sin duda alguna, la goyesca de Ronda no sería lo que es sin el marco en el que se desarrolla, y lo mismo ocurre con la de Archidona, ¿no? El marco hace único el espectáculo y hará que con el tiempo pues se consolide en un espectáculo de una dimensión similar a la que tiene hoy en día la goyesca de Ronda, ¿no? Pues Rafael Tejada, muchísimas gracias por tus palabras, mucha suerte y estaremos allí acompañando el próximo día 21. Nos veremos pronto. Venga, gracias. Bueno, pues tiempo de radio y televisión en una mañana muy especial, como decimos, de, domingo día 21, tarde de toro. Tarde noche. Manuel Díaz, vienes con las pilas cargadas, ¿eh? Vengo muy rápido, como siempre. Yo llevo un día de retraso en mi calendario, ¿sabes? Estoy haciendo hoy lo de mañana. Ya, pero algunas veces, de verdad, no entiendo cómo resiste el tipo, todo hay que decirlo, porque va bueno, a 200, porque, ¿no? Le meto, lo voy metiendo todo con calzador en todos lados. Y ¿no ha gustado mucho cuando no ha aprendido de una manera universal la plaza de Archidona y esa cita, ese carácter con el que tú vas diciendo que dentro de 10 años Archidona tiene que ser un referente más? Evidentemente vais en el camino, solamente que es cuestión de tiempo, de que se asiente, ¿no? Ya 4 ediciones yo creo que ya es un... De solera. Sí, ya tiene un principio, ¿no? Ahora hay que mantenerlo, hay que intentar que sea un espectáculo donde la gente se divierta, que sea una fiesta, que la corrida de Archidona sea una fiesta tanto para el pueblo como para la comarca, como para Andalucía, y que la gente diga, estoy en Marbella, soy turista y yo voy a Archidona a ver los toros como voy a Ronda. Y más con el carácter y la historia que nos acompaña. Cuando hay arte, hombre, claro, es que no hay plaza pequeña. Esto, si es que no, las plazas las hace grande su gente. ¿Sabes? Eso. O sea, yo pienso que las personas, yo siempre lo he dicho, no hay plaza pequeña. En cualquier sitio recóndito hay una sensibilidad que tú castas y te hace disfrutar, ¿no? O sea, tú tienes que estar abierto a disfrutar en cualquier momento, no en cualquier escenario, ¿no? Vale, un último apunte. ¿Esa cadera cómo la llevamos? Bien, estoy en un tratamiento. Es simplemente por precaución. Yo me operé de la cadera y le doy dos refuerzos todos los años. Uno a principio de temporada y uno a mediado, que es factor de crecimiento, unas cosas modernas que han sacado los de la NASA, porque esto, vamos, que te saquen la sangre y la centrifuguen. Sí, porque a ti ganas no hay que echarte ya la llevas puesta. Tú. Yo no creía en esto, te lo digo en serio. Y yo se lo aconsejo, oye, cosas voy a dar a todas las personas que estén sufriendo de dolores atrósicos y dolores de huesos, que sean personas que le está quitando calidad de vida, que lo miren, porque a mí me ha dado mucha calidad de vida el tema de los pinchazos estos. Y es curioso porque te sacan la sangre, la centrifugan y te como la vuelven, lavadora, ¿no? Te la vuelven a inyectar en tu cadera, sí. Y no tiene efectos secundarios, parezco médico. Bueno, parece esto saber vivir, ¿eh? Pero siempre que sea un referente, que hay gente que estamos haciendo cosas, sí. Y que yo te lo digo por si hay gente que lo está pasando mal. Vale, vale. Los dolores de hueso son muy malos. Y vale. Hay mucha gente, lo mío fue por una cornada, a lo mejor gente que ha tenido un accidente de tráfico y lo está pasando mal. Pero que yo estoy genial. Bueno, lo que pasa es que me cuido Tomamos buena nota. No como el empresario. No como este, que no se cuida nada. Bueno, ya hablaremos. Es verdad que no te cuidas, por ahí dicen las malas lenguas. Sí, hombre, no me voy a cuidar. Si sí, torea conmigo de vez en cuando y todo. Manolo, ¿por qué le dices a los empresarios que están muy de cara caída? Son tristones. Siempre van con la después tristeza. Después hay que demostrarlo en el ruedo. Ay. Es como no, me pasa que... Pero que los momentos que estamos pasando son complicados. Es que, bueno, sí que ese toro sí que... Pero hay que transmitir la positividad. Es que cuando un empresario te habla y te hace así, este gesto de aquí, dice, te hablo desde... Ahí está. Desde la cartera. Ahí está. Que no es desde el corazón. Esta gente pues está ahora mismo con la cartera encogida. La cartera está regulada, ¿eh? Bueno, pues no, la cartera la tiene ahora mismo. Pero dime a alguien que tenga la cartera bien ahora mismo en este país. Dicen que los toreros, ¿verdad? Los toreros como todo el mundo, ¿no? Quitas de aquí, pones para allá, tapo aquí. Hay que estar... Bueno. Mira, si aquí esto no ha pillado, la crisis ha sido mundial. No ha pillado todo el mundo igual. Bueno. Ahora, lo que sí que bueno, ha sido... se tiene que ir. Alargar un poquito... Corriendo, como siempre. Pues las previsiones de vida, pues esto, la crisis lo que va a hacer es que llegue un poquito más tarde, ¿sabes? O sea, vamos a tener que seguir tieso 20 años más. Maestro, muchísimas gracias y suerte para ese día. Hay que ver la cara de tieso que tiene este empresario, ¿eh? Hasta luego. Incorregible, hasta luego.